Bienvenidos todos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine en cuarentena en el que hablamos de cine de todas las épocas y de todas las géneros y todas las épocas y todos los todos. Y precisamente en este episodio vamos a cubrir bastante amplitud de cine por las cosas que están ocurriendo en el mundo. ¿Verdad, Ramón Reyes de Salamanca? Efectivamente, Adrián Izquierdo desde Madrid. Nos está afectando mucho, además, al sistema de producción del podcast, la cuarentena. Hemos tenido que transformar por completo nuestro estudio y hacerlo a distancia, telemáticamente. Pues sí, aquí estamos. Oye, ¿quién lo iba a decir a Paul W.S. Anderson y su franquicia de Resident Evil que iba a tener razón? Que su cine al final iba a provocar una pandemia mundial. Yo lo he estado diciendo durante años, pero nadie me hacía caso, y gritaba en el desierto y nadie me atendía, pero ahí está, lo que está ocurriendo, que es muy serio. Esto es lo que decía, como lo que decía Leticia Dolera hace 3 semanas en la muestra Sci-Fi, cuando todavía no estaba prohibido juntarse más de 3 personas, que decía que el REC 3 empezaba con un cerdo que tenía coronavirus, y ahí lo dejó, cuando todavía era todo risas. También te digo corté que la muestra... una semana después, en España, el apocalipsis. En la muestra Sci-Fi, lo más débil que te puede pasar es pillar el coronavirus, solo diré eso. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar en este episodio tan especial y extraordinario que estamos aquí grabando en mitad de cómo se desmorona el mundo, Adriana? Pues te había dado el paso a ti antes para que lo hicieras, pero no lo has cogido, lo has cogido fatal, así que lo recojo yo, sí. Vamos a hacer una especie de episodio de recomendaciones en cuarentena, porque como muchos de nosotros, bueno, como muchos de nuestros oyentes, estaréis encerrados en casa por obligación, subiéndoos por las paredes, ya de estar tanto tiempo encerrados, hemos decidido darnos una vuelta por los servicios de streaming así un poquito más extendidos, a ver qué películas recientes, de estrenos recientes, no películas recientes, había por ahí para recomendar y eso, por si queréis ideas para pasar un poquito, evadirnos un poquito estos días. Sí, y un poco pues esto, pensar en estos grandes y pequeños estrenos que hay en las plataformas y daros un voltio por lo que se ha estrenado este marzo. Un ya voltio. Para el siguiente mes de cuarentena haremos otro diferente. Ya lo voy diciendo. Si esto se alarga, a lo mejor es una serie limitada de episodios. Haremos un repaso por Amazon, por Filmin y por Netflix. Más que nada porque es lo que usamos y lo que conocemos y lo que más gente utiliza, creo yo, dentro del territorio mundial y también en España, casualmente. Y luego también da para reflexionar sobre el catálogo de cine que tienen estas plataformas. Porque, bueno, ya lo hablaremos, pero he de decir que mirando un poco por encima, Amazon sorprende bastante con el catálogo que tiene para ser un servicio así como muy mainstream y muy comercial en apariencia, ¿no? También estará de acuerdo un poco conmigo, Adri. Sí, sí, la verdad es que hay una selección bastante maja de películas y sobre todo variada. Lo único que yo creo que se echa más de menos y que en ese sentido Filmin compensa es en cine un poquito más de décadas más alejadas. Es lo que más echa en falta, yo creo que tanto en Amazon como en Netflix. Yo creo que más allá de los 90, raro, y alguna ochentera hay, pero es lo único, porque incluso en Amazon se pueden encontrar cosillas así como más... más cine más pequeño, tipo, bueno, vamos a recomendar algunas ahora, pero bueno, de esas producciones más de cine adulto de medio presupuesto, que pasan más por festivales y tienen otro tipo de visibilidad en otro tipo de circuitos, pues sí que se pueden encontrar algunas, así que estamos de suerte que justo nos coincida que haya cosas interesantes en todas estas plataformas para estos días. Y de todas maneras, aunque no tenga tanto cine más de décadas pasadas, yo sí he visto así recientemente, entre las novedades últimas, Estaba Ikiru, Ikiru, la película de Akira Kurosawa, Vivir, que se llama en español, que hablé de ella hace ya un tiempo, yo creo que ya años, y como una de mis favoritas de Kurosawa, si no en top 3 tranquilamente, que es una oda a la vida maravillosa, que es muy bonita de ver. Y que en estos tiempos oda hace... a la vida. Es una oda a la vida, sí, sí, sí, sí. A ver, el póster es un señor en un columpio, en un parque. Ya me quiero decir, es maravillosa. Es una película... Además, un burócrata que dice, no, tengo que hacer las cosas bien y tengo que arreglar los problemas de la gente que viene aquí pidiéndome cosas que nunca se les soluciona. Y toda su vida haciendo el bien. Claro que sí. Esto es necesario hoy en día más que nunca. Yo, por ejemplo, echando un vistazo por Amazon, vi que estaba Lady Macbeth, que es esta película de hace unos años, creo que tiene 3 años o así, protagonizada por Florence Pugh, que ahora está muy a tope después de Midsommar y Mujercitas, pero ya ahí se demostraba cómo tiene una habilidad para darle ahí una vueltecilla oscura a los personajes, y es súper recomendable. Es de época, creo que era del siglo XIX, si no recuerdo mal, y bueno, pues es una mujer muy amargada por la situación en la que está con su marido y eso, y las cosas escalan muy rápido en esa película y entra fenomenal. Y otra un poco así, que además ahora está como muy, que ha estado últimamente la gente hablando mucho cuando la guerra de los Oscar, porque a lo mejor le habría dado una nominación a Jennifer López. Es que yo no sé la gente dónde se... Sí, sí, sí. Que es Hustlers, Estafadoras de Wall Street, que se llamó en España. Pero no, yo tengo que decir una cosa. Bueno, la he visto recientemente, precisamente por esto de estar más por casa y tal. Y también porque, bueno, creo que aquí lo he recomendado más veces, pero ya ha empezado el No Oscar Fest, que es este festival, entre comillas, que organiza la página de premios Oscar, que hacen seguimientos de los premios y demás, sobre todo los Oscars, obviamente. Y este es un festival que hacen siempre después de que se entregan los premios, como para ensalzar un poco a todas esas películas que finalmente no han podido tener ninguna nominación y se han quedado un poquito fuera. Y como este año además ha habido bastantes pelis que se han quedado, que sonaban y tal, y se han quedado sin ninguna nominación, el catálogo es muy bueno, que siempre pasa con el Oscar Fest, que casi siempre como está muy curadito y son películas de las que se ha hablado mucho durante la época de festivales y demás, y al final no han cuajado para los Oscar, de repente llega esto y tienes ahí como, siempre son 15 películas y siempre son todas muy interesantes de ver, aunque algunas te puedan gustar más o menos, pero por lo menos son interesantes. Y además yo este año yo creo que es uno de los que más me faltan películas por ver, creo que me faltan como unas 5 o 6, y Hustlers está en la lista. Y eso, y la vi, me sorprendió mucho Jennifer López, dentro de que, a ver, pues no, te relajas con el tema de los Oscar, pero sí que es verdad que tiene un personaje, si tú lo has visto, Ramón. Sí, la he visto, la he visto. Tiene un personaje que precisamente la película gira en torno al carisma que tiene y al magnetismo que tiene con cualquier persona, y creo que lo hace muy bien el personaje que le toca hacer, y no sé, me parece una película muy interesante. Tampoco yo es que todavía tengo en mi mente Gigi y no he podido superar esa maravillosa película. Bueno, no quiero aquí seguir hablando, no vamos a parar tanto en todas las películas porque si no podríamos recomendar suficientes. ¿Qué más has visto tú por el catálogo de Amazon? Aparte de Lady Macbeth, que yo me imaginaba en Mujercitas a Laura Dern todo el rato llamándola Florence Pugh Pugh. Bueno, quiero decir que también está por ahí la maravillosa película de Michael Powell, El fotógrafo del pánico, Peeping Tom, que es un precursor de los slasher y también, bueno, pues junto con Psicosis y que fue también mucha influencia que tuvo en el cine de terror italiano y estas cosas, con una maravillosa mirada hacia la obsesión, ¿no?, del cine y de la imagen, y como la imagen grabada al mismo tiempo es un reflejo de quien la graba. Porque lo digas así, no deja de ser menos pedante. Es maravillosa la película. No, no, es además es terrorífica, de verdad. El personaje protagonista es súper perturbador. Y tiene un tratamiento del color y un manejo de las escenas en las que están sucediendo estos crímenes que ocurren en la película, que es maravilloso. Además, como thriller psicológico también, es estupendo. Y lo recomiendo siempre que puedo, claro que sí. Yo, mira, ya que vas por el terror, voy a recomendar un par. Primero quiero comentar que han puesto Suspiria, la reimaginación de Luca Guadagnino. Que sé que tiene. Primero has dicho, perdón, primero has dicho curadito y ahora reimaginación. O sea, es como. Vamos a estanear el inglés translateado, venga. Sí, yo lo siento, mi cerebro últimamente está un poco frito con ese tema. Pues eso, que sé que tiene muchos detractores esta nueva Suspiria, pero la verdad es que a mí me gustó muchísimo la adaptación que había hecho, y que es verdad que la de Argento es como muy icónica, pero creo que precisamente Guadagnino sabe coger ese impacto así con la escenografía y los colores y tal que tenía la original y hacerlo un poco suya, y no sé si en su momento se os escapó, es muy interesante para ver. Y luego otra así un poco también en rollo terror barra atmósfera opresiva, bueno, esto es más bien tensión. A ver, entenderme, es una peli que al lado de Suspiria o de algunas de las que vamos a comentar aquí, pues es más normalita, pero tampoco hace falta que estemos todo el día viendo obras maestras. Y han puesto en Amazon The Wall, Doug Liman, que es una película, el protagonista es Aaron Taylor-Johnson, interpreta a un soldado que se queda atrapado en una zona muy pequeña porque hay un francotirador, no me acuerdo qué guerra era ahora mismo, creo que el francotirador era aquí, y se queda ahí como encerrado y tiene que intentar salir de esa situación, y es una película muy cortita, creo, no sé si serían a lo mejor 90 minutos porque más no puedes extender esta situación, y está muy bien llevar la tensión dentro de eso, de que al final es la típica película de prácticamente a tiempo real, de personaje atrapado en un mismo escenario todo el rato. Creo que sabía salvar bastante la situación y que siempre hubiese algún elemento nuevo que sí, como estimulante y demás. Y es lo que digo, que no es una que sea una obra maestra, pero muy entretenida y esta es para ver así al borde del asiento. Por un momento he creído que vas a hablar de la película de Alan Parker, del musical de los 80, de Pink Floyd. Pues ya eso ya queda un poco atrás, pero a mí me gusta mucho Pink Floyd. Pero la tengo dicho, además, no. Muy grabada porque mi padre la veía y yo de pequeña era como, ¿pero qué estás viendo? O sea, es como esas imágenes que tienes guardadas, o sea, que como quemadas en el cerebro y no sabes de dónde te vienen, y de repente te das cuenta un día cuando la ves y dices, ah, pero si eran de esto. ¿Qué más tienes tú? Pues he visto también que en Amazon han incluido varias películas de las primeras de Wim Wenders, de los años 80 y 70, por ahí, de sus mejores obras y momentos, entre ellas El cielo sobre Berlín, esa peli con Bruno Ganz, el alemán que sale en todas las películas, ¿sabes?, de Estados Unidos, esto es así, que también salía Peter Falk, que es este ángel que camina entre los seres humanos por el Berlín derruido de post-Segunda Guerra Mundial y descubre lo maravillosa que es la humanidad con todas sus contradicciones y es como muy hermosa y al mismo tiempo ahí esa suciedad de la humanidad que tiene, y que sale Colombo, o sea, que sale Peter Falk, coño, es que ¿qué más queréis? Que salga Colombo en una película. También está por ahí El amigo americano, y que recomiendo toda esa época de Wim Wenders, es que este hombre era increíble lo que hacía. Era increíble. Bueno, yo voy a acabar mis recomendaciones de Amazon con tres. Primero con Her de Spike Jones, que bueno, Jones o Jonesy, la verdad que nunca sé cómo se pronuncia su apellido, pero Spike nunca es mal plan recomendar Her, por si alguien todavía no la ha visto, por si la queréis ver por quinta vez, porque se merece 5, 10 y más. Y luego un par más de las que están en el No Oscar Fest. Una es que ya esta la vi en su día en el cine, la tenemos comentada en el podcast, que es la tercera parte de John Wick, Wick, que estaba yo aquí fuera de micro intentando convencer a Ramón que la vea, porque después de la segunda es verdad que la segunda decepcionó bastante, pero la tercera mejora con creces y está al nivel de la primera y le da ahí una vuelta a la acción, le da una vuelta a la mitología que se inventaban en la primera entrega, y yo la recomiendo mucho, un poco también en la línea de The Wall, aunque bueno, en este caso creo que es mejor, para esos momentos que nos apetezca un poquito de accioncita, y Keanu Reeves, que nunca está mal. Y luego la otra que también está en el Oscar Fest y que he visto estos días es Wild Rose, esta peli de Tom Harker que la protagonista es una chica escocesa que quiere convertirse en una diva del, vamos, tiene el sueño americano por excelencia, ¿no? Quiere irse a Nashville a convertirse en cantante de country, y es una historia de madurez así, y está súper bien, y bueno, si os apetece oír hablar sobre todas estas películas que están en el No Oscar Fest, estuve en un podcast que hicieron los de premios Oscar, en su podcast que se llama La Sexta Nominada, hablando de las 15 que están en el festival ese, y las repasamos un poquito todas y hablamos de sus valores y esas cosas, así que si que os interesa, pues podéis escuchar ese, y así yo me ahorro aquí gastar minutos de pelivista en hablar de estas películas, y podemos seguir recomendando cosas de la siguiente plataforma, que bueno, no sé si te queda alguna de Amazon. Sí, quería decir otra que he visto por ahí, perdona mi purismo, pero es que he visto que estaba Amanda Parte de Jean-Luc Godard, y a ver, que Jean-Luc Godard es muy mayor, como coja coronavirus, va a ser ya se va a acabar la Nouvelle Vague con él, entonces hay que aprovechar a ver sus películas mientras que siga vivo, y bueno, pues es uno de los grandes referentes que ha tenido muchísima influencia esa película, hasta en gente como Tarantino, que por algo su productora se llama Amanda Parte. Pero que sigue siendo una peli pues súper divertida, súper rollo mezclando géneros del cine negro y otras cosas, y todo hecho pues con esa frescura y esas referencias culturales pedantes que tanto te gustan, Adri, efectivamente. Qué gratuito esto, ¿no? Bueno, pues ya si quieres sí que podemos pasar a Filmin, ¿no? Yo he intentado limitarme a las películas que están digamos, en el catálogo general. Porque luego Yo también. Porque Filmin luego ya sabes que tiene estas que están como con diamante, que las llaman, y tienes que tener un vale especial para verlas o pagar un extra. Así que yo me he limitado simplemente a todas las que yo diga, que sepáis que están en el catálogo básico. Y la primera que quería comentar es una cosa, una rareza de estas que solo... Vamos, una rareza, que es todo lo que hace básicamente el director Peter Strickland, que está más para allá que para acá. Y esta es, que es el director de Infabric, que a ver qué pasa con Infabric, si en algún momento de la vida está en alguna plataforma, o porque no sé si se llegó a estrenar en cines, yo creo que no. No, yo creo que anunciaron en algún momento como que iba a ir directa a vídeo, pero no estoy seguro tampoco. Es que hace dos San Sebastiánes de esto ya, ¿no? Y hubo en algún momento que yo pensé que se iba a estrenar, es que no sé, o sea... Bueno, pues Peter Strickland es un señor que tiene todas sus películas están bastante idas de la olla, y The Duke of Burgundy es una de ellas, que es una peli que está protagonizada por dos mujeres que tienen ahí una relación un poco sadomasoquística. Y no sé, es todo ahí un juego de sumisiones, de deseo, de relaciones, de todo como muy sensual, pero a pesar de que es todo bastante retorcido a veces, no deja nunca de ser elegante, es como todo el tiempo muy incómoda y muy confusa, pero a la vez es súper interesante y súper hipnótica, no sé, tiene algo especial esta peli, ¿verdad, Ramón? Pinastri, bueno, sí, efectivamente, es maravilloso cómo te crea la dinámica que hay entre las dos. Y luego cómo te la subvierte, ¿no? Y te da a entender claramente cómo funcionan esos diferentes roles en las relaciones y en cómo se construyen entre las personas de manera muy diferente a cómo podríamos pensar, y quién tiene el poder en esa relación y quién no, y qué significa el poder en esa relación que estamos viendo. Y es eso, es como muy extraña, muy atmosférica. A veces parece terror, a veces parece otra cosa completamente diferente. A veces parece... la de Picnic at Hanging Rock un poco, ¿no? Tiene esos momentos así cuando están en el aire libre o igual en bicicleta, una de ellas, o sale la que vende camas, que es muy gracioso también ese momento. No, pero sí, es muy especial la película, desde luego. Es muy difícil ver algo que se parezca a ninguna de las películas de Peter Strickland. Como también es difícil ver algo que se parezca a Upstream Color, ¿no? Vamos a ver. Sigue siendo una de las... Con la música que hace Kling Klang. Sí, sí, una de las películas más impresionantes, más sorprendentes y más que no sabes exactamente qué esperar en ningún momento. Shane Carruth, que hacía todo en esta película, con Amy Selmage, y que ha dicho ya que va a hacer otra película más que está intentando sacar y después deja el cine porque es que no, el cine no le dejan hacer las cosas. Les cuesta mucho sacar adelante una película, efectivamente. Y mira que lo hace él con 4 euros, porque esta película está hecha con un presupuesto bajísimo. Pero bueno, no tiene hueco en la industria alguien como este genio del cine, no, en serio. Es una película maravillosa y el uso del montaje y de la música y de conceptos de ciencia ficción así como que muy abstractos, pero luego al mismo tiempo son súper concretos y muy de conexión humana y tal. Todo eso lo hace fantásticamente bien y... Como amantes de la ciencia ficción, si sois amantes de la ciencia ficción tenéis que verla, porque es que es de lo mejor que se ha hecho en los últimos tiempos. Esto es así. Ella no exagera. He levantado la ceja y todo. Bueno, yo un poco en este ambiente actual de amor por lo coreano, que me encanta, por cierto, quiero aprovechar para recomendar una que han puesto recientemente en Filmin, que es Haemu, Niebla. Que es una peli, que es una de las primeras películas coreanas que vi yo, un poco de que se parecían a Parasite y a muchas otras películas del estilo coreanas, en que al final son thrillers que combinan un montón de géneros y un montón de temáticas y un montón de elementos que dices, esto podría salir fatal, pero lo manejan muy bien. Y fue una de las primeras que me impactó mucho. Y en fin, eso está en Filmin. Y es un... Pues bueno, tiene su parte así más de terror psicológico, tiene parte cómica, tiene parte incluso macabra, y visualmente es espectacular. Y vamos, os la recomiendo mucho. Y luego también un poco en la línea de las recomendaciones ligeras de Amazon, también en Filmin tenéis The Guest. Hacía mucho que no hablábamos de esta película. Qué bueno, que es este thriller protagonizado por Dan Stevens, que nunca ha estado mejor en su vida que en esta película, que estaba dirigida por... Alan Gingard, es verdad, eso, el de Your Next y demás, y bueno, pues es una peli que juega muy bien con el punto de vista y con el no saber de qué palo va su protagonista hasta que poco a poco se va desenvolviendo y vas viendo lo que va, porque él llega a una familia, le dice, mira, vengo de la guerra y soy el mejor amigo de vuestro hijo y ha muerto y vengo a daros el pésame, y entonces van poco a poco metiéndose en esa familia y ganándosela por motivos que no os voy a contar, y es súper entretenida, está muy bien manejada la tensión, así que también eso, para desconectar un poco de las películas intensas que recomiende Ramón, yo vengo aquí a bueno. La balanza. No, a ver, así, por eso somos buenos juntos, porque tú me completas. ¿Qué más tienes apuntado de Filmin? En fin, En la playa sola de noche, que es una película de Hong Sang-soo, que otro coreano, casualmente, que han incluido últimamente en su catálogo varias de sus películas de las tropecientas que ha hecho en los últimos 5 años. Y esta es mi favorita, con un relato así también muy meta y que ahí está el cine de por medio y es como muy emocional, pero al mismo tiempo es muy divertida, pero divertida en plan muy, muy incisiva, ¿no? No es como lo tuyo y tú y ahora sí, antes no, que digamos era como un poquito más amable, ¿no? A cierto nivel, aunque tuviera la mala leche que suele tener Hong Sang-soo, esta es como mucho más negra en algunos momentos y oscura. Pero a nivel de lo amoroso, ¿no? Tiene un relato que me parece maravilloso de, pues eso, cineastas infieles que se lían con actrices gente que se emborracha con Seok-ju, lo típico de todas sus películas. Bueno, ¿Qué más he apuntado yo? Ah, bueno, en Filmin, que ya sabéis que hay muchas, en parte de su catálogo lo tienen organizado por colecciones temáticas que se les van ocurriendo. Pues ahora tienen hecho una muy buena que es cuarentena. Claro, obviamente han hecho una de cuarentena. Y dentro de cuarentena hay como varias subcolecciones. Algunas es, obviamente, títulos relacionados con temas de virus y todo esto. Otras de escapismo y tal. Hay una que me gustó mucho la selección, el nombre, que era algo así como aire fresco, que pues eso, lo que tienen puestas ahí es una serie de películas que son en la que sale pues mucho verde, mucha vegetación, mucho en un poco de como estamos todos aquí, es que nos subimos por las paredes, pues para compensar, ¿no? Y me parece una colección interesante para visitar entera, pero entre ellas destaco, por ejemplo, Bestias del Sur Salvaje, una película con la que yo he saturado el micro en este podcast muchas veces, esta peli de Ben Zeidling, que la protagonista es una niña que tiene que, básicamente, una niña que a lo mejor tiene, no sé si tiene 6 o 7 años, que tiene que lidiar con el hecho de que su padre se va a morir porque está enfermo, y la forma que tiene de utilizar un aspecto así más de fábula, más de realismo mágico, para hablar de todo eso es maravilloso, y es una película que a pesar de que tiene un trasfondo bastante duro, rezuma buen rollo por la forma que tiene Ben Zeidling de contar las cosas, por la banda sonora, por muchos elementos que tiene, vais a acabar en plan de buen rollito y eso. ¿Y qué más hay dentro del...? Bueno, me hizo gracia porque dentro de la colección estaba Aire Fresco, estaba Corn Island, que digo, bueno, aire fresco, no sé si... ¿Tú estabas visto cuando se estrenó en San Sebastián? No. Ay, ¿no has visto Corn Island? Pues mira, así también te la puedo recomendar a ti. Pero ya veo que ponen por ahí cosas como El Abrazo de la Serpiente o Jauja de Lisandro Alonso, que, en fin, dan como sí, ganas de morirse un poco. Claro, es lo que iba a decir, que yo recomiendo Corn Island, pero a lo mejor no es por motivos de aire fresco, porque están un poco cogidas con pinzas, porque es verdad que Corn Island es una película, creo que es una isla, o sea, el título hace referencia a una isla que estaba entre Azerbaiyán, Georgia, bueno, es como que está como entre tres zonas, ¿no? Y es la historia de una niña y un padre que viven metidos en esa isla, y un poco cómo es la historia, cómo se va desenvolviendo su relación, tiene que ver con el trasfondo político de los tres países que están en esa frontera y demás, y es súper interesante y sobre todo súper diferente porque, pues bueno, es una ventana a otra forma de hacer cine y se ve, es de estas que dices, de cuando empiezas a verla, notas que es otra filmografía, que es otro tipo de filmografía, otro tipo de sensibilidad, otro tipo de contar las cosas, pero a la vez es súper identificable y son, creo que eran 90 minutos y eran 90 minutos que vamos, te agarran y no te sueltan, o sea que muy recomendable. Eso sí, es durilla también, ¿eh? No es que sea lo del aire fresco, está un poco cogido con pinzas. Bueno, y otra cosa que he visto por ahí, que también es una de estas películas que me gusta mucho recomendar siempre que puedo, es Una chica vuelve a casa de noche, de Annalini Amirpour, sí, la vampira que va en patinete, que está muy actual porque hoy en día utilizaría un patinete eléctrico. Entonces, me parece perfecto, es este relato de vampiros y rollo western hablado en idioma iraní farsi. Y es como, bueno, pues es un western urbano moderno y utiliza muy bien esto para hablar de una sociedad muy en concreto, ¿no? Y de las relaciones que hay en ese pueblo y un poco fantasmal. Y tiene un humor bastante extraño y hay un gato, ¿qué más quieres? Hay un gato. Y ahí tiene escenas que me parecen potentísimas y que se me han quedado ahí todavía, ¿no? Tiene además un uso de la fotografía alucinante, en blanco y negro, maravilloso. A mí la verdad es que no me gustó mucho, pero hace caso a Ramón, que normalmente sabe de lo que habla. Esas son las más condescendientes, madre mía. No era mi intención, estaba intentando expresar mi opinión sin invalidar la tuya, pero no me ha salido, y me ha salido regular. Spoiler, sale mal, vamos a Netflix. No, me quedaba una a mí. Ah, te queda una, pues venga. Rapidito, una venga, de Hitchcock, rapidito. Que es que también han añadido en Filmin unas cuantas películas de Hitchcock. Claro, pero es que no hace falta que... Yo creo que ya nuestros oyentes saben que Hitchcock lo podremos recomendar. Sí, Pero hay una en concreto, que es Pero quién mató a Harry, The Trouble with Harry, que es una película así como muy de tapadillo, de Hitchcock, una comedia negra y tal, con Shirley MacLaine, que es divertidísima y que está bastante poco valorada dentro de la filmografía de Hitchcock, y quería aprovechar para decir que la veáis. Que la veáis, que es muy buena y muy divertida. Tiene toda la mala leche del humor más negro de Hitchcock condensada en esa película. Ya está, era solo lo que quería decir. Bueno, vamos a pasar a Netflix. Y voy a empezar yo diciendo, haciendo auto-spam y diciendo que han puesto Perfect Blue recientemente, la película de Satoshi Kon, que tenemos un especial de Satoshi Kon en el podcast en el que hablamos de todas sus películas, que no son muchas, son 5, porque tristemente se nos fue demasiado pronto. Y Perfect Blue es probablemente... Bueno, es que ya me acuerdo que siempre digo que Perfect Blue es de mis favoritas, pero es verdad que cuando las tenía todas recientes en la cabeza cuando hicimos el especial, me costaba muchísimo ordenarlas, porque son dentro de que se nota el estilo que tiene Satoshi para contar las cosas, cada una tiene su rollo. Pero bueno, esta historia de identidad y de bueno, no, que la veáis, que veáis Pacific Blue. Y Pacific. ¿Has vuelto a decir Pacific Blue? ¿Cómo era? Pacific Blue. ¿Los bicipolicías o cómo lo llamaban en España? No tengo ni idea. Ay, madre. ¿Qué tarde? Te pasó lo mismo durante el especial de Satoshi Kon. Me pasa siempre lo mismo. De hecho, me acuerdo que algún oyente puso en Twitter algo así como Chupito cada vez que dice Pacific Blue en lugar de Perfect Blue. En fin, lo siento, hay que creerme así. Luego, por seguir un poco con el tema animación, han puesto en Netflix Todo Ghibli, que tenemos especial de Miyazaki en el podcast, pero bueno, en Netflix han puesto todas las de Ghibli, no solo las de Miyazaki, y por hacer un top 3, bueno, no voy a hacer un top 3, voy a hacer dos cosas, voy a decir, si queréis una para vosotros, entiendo que si nos estás escuchando eres una persona con cierta edad, diría Mononoke, Chihiro y Nausicaa, y si queréis ver algo con vuestros hijos, diría Ponyo en el acantilado, Arrietty, y probablemente Totoro. Lo que pasa es que Totoro es complicada, porque es tan japonesa que se puede incluso hacer pesada para un niño dependiendo de qué edad. Entonces con Totoro siempre la cojo un poco con pinzas para recomendarla como película familiar. Pero bueno, eso. Yo sé que tú tienes otra recomendación de las de Ghibli. Sí, bueno, quería dar especial hincapié en El cuento de la princesa Kaguya de Isao Takahata, esa película que tardó tropecientos años y uno más en terminar, y que pero bueno, yo quiero decir... Es preciosa. Que sí, es preciosa, es una de mis favoritas de Ghibli, pero quiero decir que si es vuestra... vais a empezar a ver anime ahora, o vais a empezar a ver las películas de Ghibli ahora... Y tal, por favor, no empecéis por Kaguya, porque Kaguya es nivel experto. Es muy exigente, ya no solo porque... No digo que sea nivel experto de anime, es que es simplemente nivel experto en general, porque es muy oriental, es muy... También por el estilo artístico reconozco, claro, que es un poco más, si no estás acostumbrado a este tipo de cine de animación, puede ser Es de las menos accesibles, dura. Y dura 3 horas, o sea, no... ¿Duraba 3 horas? No me acuerdo. Sí, duraba muchísimo. No, a lo mejor no sé si 3, pero 2 horas y media ya te digo a ti que sí. Y yo empezar por un Mononoke, que es así movidita, o Chihiro, y luego ya cuando veáis, pues este rollo me mola. Entonces podéis ver Kaguya y flipar, porque es buenísima y es preciosa y os va a abrazar el corazón. Pero eso. Ya he hecho el warning. ¿Qué más tienes tú? Sí, quería, antes de terminar con una que tenemos en común, recomendar una, aunque parezca increíble, de Jon Favreau, que le tengo bastante tirria porque en general me parece un poco un don nadie como director, pero hizo una peli que a mí me parece muy entretenida y muy divertida, que es Cowboys and Aliens, esta película guionizada por Roberto Orci, Alex Kurtzman y Damon Lindelof y mucha más gente, pero digo, eso es para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros, en la que estaba Daniel Craig y Harrison Ford, y es un rollo así de serie B pulp de ciencia ficción o dark fantasy, a mí me parece muy divertida. O sea, es una chorrada de película. Yo no la he visto porque tiene pinta de ser lo que... Tiene aliens, y tiene un cowboys. O sea, quiero decir, tiene lo mejor de los dos mundos. Es una especie, es un pastiche, pero me parece un pastiche muy divertido. Y tiene algunos momentos de diálogos bastante inspirados. Es un rollo muy, pues esto, de sin pretensiones y muy de... Pues como si fuera una película de serie B, pero hecha con un porrón de pasta. O sea, con 150 millones de presupuesto. Un capricho de estos que le dan a algunos directores. Pero vamos, que sí, que me parece muy guay, la verdad. Creo que yo tenía una más, pero tenemos una en común, que es La trinchera infinita. Que bueno, pues otra que son... Estas son 148 minutos, es que no se me va a olvidar nunca. Porque me acuerdo de salir de verla de San Sebastián y pensar, es que he estado en tensión los 148 minutos que dura esta película. Esta película española que vamos, que es... yo creo que es un... Yo lo digo mucho, es un claro ejemplo de una película que la ves y parece fácil hacer algo así, hacer una película histórica que abarque tantísimo paso del tiempo, que eso, que tienes un personaje que está encerrado en la misma, en el mismo escenario muchísimo, bueno, la mayoría de la película, o sea, todas las cosas, que es súper ambiciosa temáticamente, pero a la vez se siente súper íntima, y lo que consiguen de verdad con esta peli, con todos los elementos que tienes y lo mal que podía salir, lo bien que sale hace que parezca fácil, y es de lo más difícil de hacer lo que consiguen con La trinchera infinita. Estoy de acuerdo. Por eso está incluida en la lista, ¿no? La vi recientemente y tengo que decir que sí, me sorprendió mucho, porque es eso, es una película que se siente como muy sencilla, muy tal, muy una puesta en escena muy clara de poner la idea de la película de esa reclusión del protagonista, pero luego realmente tiene algunas ideas a lo largo de toda la película que están muy bien desarrolladas con ese tema, ¿no? Para empezar, cómo mantiene el punto de vista de la película y todo el tema de los espacios donde se mueve y esas ventanas por donde se observa lo de fuera, y cómo va poco a poco la relación con la esposa y con el vecino este fisgón que está dando por saco durante 40 años. Creo que tiene un problema de manejo del tiempo la película en cuanto a esa cómo maneja el paso del tiempo entre una secuencia y la siguiente. A veces no está muy bien planteado esas transiciones, ¿vale? Sí que tiene un par de momentos que me pareció maravilloso lo que hace, pero a veces es como que... ¿Cuánto tiempo ha pasado de esta escena a la siguiente? ¿Un año o 10? No parece muy claro, ¿no? No queda muy de todo... Pero sí, no, o sea, cuando se va acumulando todo... tengo que decir que no, que está muy bien a nivel dramático, los actores están estupendamente bien, y esto, ¿no? Que realmente tiene bastantes ideas metidas ahí, políticas y demás, con contextos, con el desarrollo de cómo va el pensamiento y las cosas que dice Antonio de la Torre, y es un personaje que podría ser muy paródico y caer en fácilmente en que, en vez de dramático, pueda dar un poco de comedia involuntaria, y en ningún momento caen en esa exageración que está ahí como acechando para que fuera para que, digamos, para echar al traste todo el trabajo que tiene detrás. Lo gestiona muy bien el tono de la película y me sorprendió mucho para eso, para bien, de decir. Y eso es todo lo que tengo que decir de La trinchera infinita. Tengo dos películas por aquí, rápidamente. Una que va a odiar mucho Adri, que es Watchmen, la de Zack Snyder. Ugh. Ahora que todo el mundo está con la de Damien Lindelof, que es buena, es la serie. Porque es buenísima la serie, te lavo la boca. Que Snyder hizo una película de 3 horas que era maravillosa. Por favor, es que la vi además en una muestra, fue la película de inauguración de una Masterpiece. Muestra. Masterpiece, y, la mejor. Y es que yo me quería rajar. No lo digo irónicamente, me gusta muchísimo y creo que la gente debería darle una oportunidad a Watchmen de Zack Snyder. Y luego la otra es... Mira, te defendiendo a Zack Snyder. ¿Quién eres? Perdona, pero me gustan mucho sus películas como Watchmen y Batman vs Superman. Bueno, efectos secundarios de Steven Soderbergh, que habla de problemas con medicamentos. Y es un típico thriller de estos locos con giros y Rooney Mara haciendo una cosa maravillosa en la película. Esto es así. No diré más. O sea, Soderbergh es un auténtico mamonazo y te lleva por donde quiere esta película, con estos recursos de cine psicológico muy clásicos y muy de los que me gustan a mí, ¿sabes? Muy de estos de envolverte, de dejarte llevar ahí por las películas, por los personajes, de creerte las cosas, las versiones de la gente que está diciendo y luego ¡plum! Te ha cambiado por completo tu forma de ver la película y eso lo hace muy bien. Efectos secundarios de Steven Soderbergh, que de Laundromat es regular, pero esta está muchísimo mejor. Esta es muy buena película. Esto es así. Pues nada, yo no sé si... Yo creo que ya no tienes ninguna más, ¿no? No, podemos decir muchas más. Hombre, general, es que hay muchas. Pero mejor así contenido y concreto en algo que puedas decir. Pues ves esto, ¿eh? Nosotros... Watchmen. ¿Por qué no has visto Watchmen, eh? A ver... Nosotros siempre estamos en Twitter. De hecho, hay gente que de vez en cuando nos pregunta: oye, ¿habéis hablado de esta película? ¿En qué capítulo está? Y nosotros respondemos, somos muy educados. Desde 2009 habéis tenido tiempo a ver Watchmen y no la habéis visto. ¿Por qué no la habéis visto? Si queréis alguna recomendación extra o yo qué sé, pues por ahí estamos. Pero esto ha sido así una cosa un poco rollo, venga, improvisemos unas cuantas recomendaciones. Por Twitter pondremos más. Por Twitter iremos poniendo, sí. Yo voy poniendo recomendaciones en el mío, pero no son, mayormente no son de películas, la verdad. Yo también, de lo que veo que se pone en Filmin, suelo destacar cosas en mi cuenta. Pero bueno, ¿cuáles son los medios de contacto para que puedan preguntarnos por qué Watchmen es tan buena, por ejemplo? Pues estamos en @pelivista en Twitter. Tenemos un email que es entrada@estapeliyalahevisto.com. Que lo tenemos ahí siempre y siempre lo hemos tenido, pero que no lo usa casi nadie, menos salvo un oyente que nos escribe habitualmente. Muchas gracias, Daniel, y Fernando, y bueno, hay algunos que nos escriben bastante por ahí, así que sepáis que si nos enviáis un correo os vamos a contestar. Y todos nuestros métodos de contacto e información, todos los podcasts pasados, todo está en estapeliyalahevisto.com, y ahí tenéis más formas de contacto y mucha información en el blog, esa cosa tan de 2003 que es un blog. Pero encima no desanimes a la gente a entrar, por favor. O sea, no, estoy diciendo que hay mucha información. Lo que pasa es que como ya en 2020 no se lleva a entrar en los blogs, pues sabemos no perfectamente lo saben. Que el 80% de nuestros oyentes nos oyen desde un móvil. Entonces no entran, no entráis para ver nuestro enlace a ver Watchmen en la web, que está ahí también. Venga, Ramón, despídete. Es el momento. Venga. De decir adiós. Hasta que ha llegado este episodio. Ha sido Ramón Rey. Y yo, Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.